No podía ser otra, es la voz característica, inconfundible de la recordada Whitney Houston, Run to You, las 12:33 minutos. Y vamos a hablar ya con nuestra invitada. Todos los viernes está aquí con nosotros para darnos unas pautas, para darnos unos consejos y para hacernos un ratito agradable. Beth, buenos días. Buenos días. A Rafa, buenos días de nuevo. Hola, Maribel. ¿Te has ido? Y digo, se ha ido. No, pero yo vuelvo. Pero volverá. Yo vuelvo porque quiero estar junto a ti. Ah, gracias. Bueno. Bueno, aquí hay buen feng shui. Bueno, aquí hay buen rollito, como aquí ves. Buen rollito. Aquí hay buen feng shui. Fluye bien la energía, fluye bien. Bueno, pues tenemos buen feng shui aquí en nuestra entrada. Sí. En la entrada de nuestro de nuestras instalaciones. De las instalaciones. Sí, lo único que la escalera está justo enfrente de la puerta de entrada principal. Ah. Vamos a hacer un poquito así general porque la gente entonces se dispersa un poco, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que haría es explicar un poco lo que es la herramienta que se utiliza en el Feng Shui occidental, que es un plano que se llama Bagua, ¿vale? Y imaginemos un cuadrado. Un cuadrado dibujado en planta, en un papel. Entonces, este cuadrado lo dividimos en 3x3. Entonces, quedan 9 subcuadraditos. Uh-huh. Entonces, este cuadradito, en general, todo lo que es el que parece una cara de cúbic, de cubo, sí, cúbic, pues cada uno de estos cuadrados es un aspecto de nuestra vida. Vale, pues está la profesión, el amor, el dinero, la salud, los hijos, la creatividad, ¿vale? Entonces, cada uno de estos cuadraditos tiene un aspecto, un elemento, unos colores y unas energías que van a esa zona. Entonces, este bagua, este cuadrado se aplica sobre la vivienda, sobre el plano. Es que claro, así oído es difícil, es más visual. Esto sería para dibujarlo con una pizarra, como hago yo en mis cursos, y explicarlo poco a poco. Pero bueno, así un poquito la gente se hace idea de lo que es el mapa, que realmente no es la zona de pareja, el dormitorio de matrimonio. Realmente igual cae otra zona, ¿no? Entonces, lo más importante es que la vivienda sea lo más regular posible. O sea, rectangular o cuadrada, para que podamos aplicar bien este cuadrado encima del plano. Entonces, la zona de entrada, digamos, normalmente, digamos, es la parte de abajo del cuadrado, que caería la zona de profesión, a la izquierda sería conocimiento y a la derecha sería amigos benefactores. Y entonces, dependiendo en qué cuadrado cae, pues le vamos a potenciar con unos elementos, unos colores, etcétera. Lo normal, en general, la primera impresión de una casa es cuando llegas tú. Yo siempre les hago hacer un ejercicio a mis alumnas, que es intenta entrar a tu casa como si fuera la primera vez. Es muy difícil. Es muy difícil porque, claro, tienes un vínculo ahí de que ves cada día y no te das cuenta realmente de lo que es tu casa, ¿no? Suele pasar con cuando la gente se va de vacaciones por una larga temporada. Entonces, cuando vuelven a casa sí que pueden valorar un poquito más, ¿no? Y pueden comparar. Pero bueno, que la entrada principal es la entrada con la que entramos, la energía que vamos a llevar y que luego vamos a distribuir por toda la vivienda, ¿vale? Entonces, importante el acceso a la casa también, sobre todo la puerta principal. A nivel oriental, dicen que tiene que ser una puerta de madera sólida, que el timbre suene, porque si no ya mal vamos. Yeah. Que no hayan árboles que dificulten la entrada, como esas casas así un poco tenebrosas que están los árboles para llegar al acceso de la vivienda. ¿Y entonces la escalera aquí es buena o es positiva? Después o de todo el rollo que te digo, no. No, no es positiva. No, vaya. No, vaya. Ni en una empezamos mal. No, pero bueno, eso ya lo arreglamos con una plantita o algo. Tenemos que poner sansevieras. No sé con hombre, quién. A mí eso que dices de la planta, pues bueno, pues me gusta porque en el recibidor a la entrada de mi casa, no dentro sino fuera, tengo 5 o 6 plantas. Vale, genial. Sí, entonces el verde siempre es un pulmón para... Sí, las plantas... Es como una recepción agradable, claro. ¿No? Es un... Una energía, bueno, pues viva, entonces, claro. Entonces pondremos una plantita ahí que se vea bien. Claro. Y que nadie se fije en la escalera y sí en la planta. Es que más que nada es lo que comentamos el otro día, que la energía cuando entra por la puerta principal es como el agua, ¿no? Entonces, si ya le pones directamente una escalera, lo que va a hacer obstáculo. Es obstáculo. Ya me cuesta a la energía. Ya, ¿vale? Ya. Entonces, y refleja la empatía un poco, ¿no? Sí, sí. De cómo tú eres, ¿no? Claro, entonces es como más densa esa energía. Es como si las cosas costaran más. Por eso es importante, sobre todo en locales comerciales, tanto la escalera que suba es peor que baje, por eso. Hay varios locales en Barcelona, en Paseo de Gracia, que es, han tenido, bueno, lo han cogido firmas tipo Replay, etcétera, de estas marcas que invierten y es una millonada cada mes, ¿no?, de alquiler, y no funcionan. Y el caso es que yo un día pensando, digo, es que seguro que tienen o una escalera que baja, o la zona de prosperidad, o le falta la zona de prosperidad, evidentemente, una escalera justo en la puerta principal, digamos, en la parte interior de la tienda, que bajaba hacia abajo. Pues entonces la nueva tienda del Real Madrid, me parece a mí que no va a funcionar, porque cuando entras lo primero que ves es una escalera. ¿Hacia arriba o hacia, bueno, arriba? Hacia arriba. Ninguna de las dos es buena, la verdad. Escalera, además de escalera, de escalones. Ya. Y está en un sitio... visible. Visible, hombre, va a funcionar por lo que es, ¿no? Pero, claro. Porque está en el sitio que está, ¿no? Pero si estuviera en otro sitio que no fuera donde está, pues me parece a mí que... Ya, más de uno... tiene ya... Ahora empiezo yo a entender de ciertos negocios de aquí en Ibiza también, sí, cafeterías o restaurantes, sí, y dices, pero ¿cómo es posible que esto no funcione? Y que tal, pongan si está eso, exacto, en el centro y tal. Porque la escalera de subir al almacén es lo que tú dices, está enfrente. Es que es increíble, es increíble, pero es que es así. Es increíble. O sea, o escaleras o un gran espejo que refleje la entrada. Yo a veces cuando vas paseando por Pared de Rey o algún sitio que hay boutiques y tiendas de ropa o de zapatos, cuando hay un espejo enorme que refleja la puerta de entrada, ahí entran pocos clientes. O sea, o un ventilador que dé directamente a la puerta, ¿no? Que es como reflejar todo lo que va a entrar, lo estás sacando fuera. Entonces, en casa pasa igual. Es mejor, claro, ahora porque ha entrado el tema de la estructura de aquí, ¿no? De la distribución de aquí de la radio. Pero que realmente sí que influye, dice. La gente dice muchas veces, es que este local está gafado. Pero no es que esté gafado, es que tiene mal feng shui. Claro, pero todos los comedores, casi todos los comedores de ciudad, cuando tú abres la puerta principal de la casa, hablo de un piso normal, y se ve el pasillo, enfrente justo está la corredera, ¿vale? Que de las terrazas. Ahí está el cristal. Al abrir, hombre, la luz, si está la cristalera cerrada, rebota. Pero es inevitable porque las distribuciones son así. Bueno, sí. Ante eso poco se puede hacer. Sí, no es espejo, no, es cristal. Ya, bueno, tú quieres pero decir también el efecto tubo, claro, el efecto túnel, claro, tampoco, claro, es favorable a nivel, claro, feng shui. Lo que pasa que en estos casos... Pero el 99% de las viviendas de Ibiza están hechas así. Claro, en estos casos lo que se suele hacer, para que no sea un efecto, la energía pase como una súper rápido, ¿vale? Para que se distribuya bien, se marcan elementos en lo que son los laterales del pasillo, con cuadros o con espejos o algún mueble si se puede poner, o incluso también yo lo que utilizo mucho para las curas son las esferas de cristal, que yo, o sea, es lo que más utilizo, la verdad, para parar lo que es la corriente energética muy, muy agresiva, ¿no? Que en este caso la corriente negativa del feng shui se llama shar chi, ¿no? Y la entrada a los recibidores, cuanto más libres de obstáculos, mejor, ¿no? Claro, libres de obstáculos, que huelan bien, sobre todo también, porque aquello que cuando entras, es que es la primera impresión de cuando vas a casa de alguien que no conoces. Que sean iluminados, ¿no? Iluminados, que sí, aunque si es de noche, igual tiene velas. O, ya, pero quiero decir que te dé una sensación de... No de oscuridad, no, y tenebroso, ¿no? No, claro, en casa la bruja. En casa la bruja. Que tenga luz, que puedas, por ejemplo, si llegas a casa, que las luces estén apagadas, que haya un buen ambiente luminoso. Claro, ¿no? Luz también puedes recibir con flores, en la entrada es muy agradable. Todo lo que atraiga la buena energía, porque pensemos que todo lo que va a entrar por ahí y la sensación que tú ya estás plasmando al llegar a casa, o sea, el decir, ¡ay, qué bien en casa! O el decir, ¡uf, cómo está todo! Eso ya estás ahí materializando esa energía, ¿no? Entonces, eso que cuando tienes ganas de llegar a casa, hay gente que evade el estar en casa porque a lo mejor tiene muchas cosas que limpiar, que en realidad es un reflejo de su interior. Uh-huh. Es que todo va, es lo que decimos, lo que está afuera está dentro, lo que está dentro está fuera. El dejar perchas, por ejemplo, para dejar los bolsos, para dejar los abrigos en el recibidor, ¿esto está bien? Sí, esto está bien. Llegar al momento que nos suele ocurrir a todos cuando tenemos un perchero que acaba colgado todo. 40 ahí. Abrigos. 40 abrigos, los sombreros, los gorros, sí, todo. Verano con invierno. Sí, es tal. Verdad, sí, sí. Entonces, si tenemos la... Yo me lo quité al final por eso, porque es que colgaba esto, lo otro. Bueno, es que lo dejo aquí, porque ya sabéis que en casa de herrero cuchillo... Bueno, la casa no la tengo mal, pero que hay cosas que dices, joven, vaya feng shui tú misma, ¿sabes? Y entonces lo quité al final. ¿Y qué hacer, por ejemplo, aunque parezca una pregunta estúpida, ¿no? Pero ese juego de café que te han regalado cuando te has casado, ¿me entiendes? Que lo guardas porque dices, bueno, lo tienes que guardar. Con las 14 tazas de color verde, azul, rosa, yo qué sé, que tienes ahí puesto en una cristalera, da igual, es un objeto a final de cuentas, ¿no? Todo eso que te sobra, que dices, aquí podría tener yo una foto de mis hijos, fuera. Claro, es que, a ver, es como... Perdona, que te enfoco la pregunta de otra manera. Es decir, lo que nosotros creemos que está molestando, eso es una energía negativa, ¿no? Claro, porque cada vez que lo ves dices, uff, es que es inútil. Es que esto, ¿qué hace es aquí, igual ¿no? que los regalitos de comunión, que hay unas cosas, y de bautizo, sí. Esas cosas que a veces sí. La gente tiene, sí. Que yo me he encontrado en muchísimas casas, que es normal, porque te sabe mal. Pero bueno, te comes las peladillas y así ya le das una utilidad. Lo guardas, ¿no? Lo pones ahí en la estantería del comedor, porque a veces viene el amigo a comer, el que te ha invitado a la boda, y claro, está feo no tenerlo, ¿no? Pero ya cuando ha pasado un añito o algo dos, se puede tirar, ¿no? Sí, claro. No sirve para nada, ¿no? No, los recuerdos de la boda los debe tener quien se ha casado. Claro, evidentemente. Y aparte, yo siempre digo que es más bonito un recuerdo en la mente y en las emociones que no algo físico que realmente te está molestando y lo estás teniendo por compromiso, por puro compromiso, ¿no? Claro. Entonces... Beth, ¿qué colores son buenos o aconsejables para una casa, para un hogar? Claro, es que ahí... Eso es elegir, ¿no? Estamos en la entrada. Claro, hoy estamos centrados en el recibidor. Es que ustedes si no, disculpen. Nos vamos a difuminar. Seguimos con la entrada. Entonces, la zona de entrada, que lo que he comentado antes, que diríamos que es la parte de abajo del cuadrado, ¿vale? Uh-huh. Está la zona de conocimiento, la zona de profesión y la zona de amigos benefactores. Esta parte de la vivienda es la zona más yin, que le corresponden los colores más oscuros. O sea, azules, grises, que a ver, cuando digo oscuros no tiene por qué pintarse la pared de color azul marino, en el caso de que sería la zona de profesión. Me refiero a poner objetos que sean acordes a estos colores y que les corresponda el elemento a dicho palacio, ¿no? Que en el caso de profesión, si tenemos la entrada de distribución, bueno, de recibidor, en la zona de profesión, pues es el elemento agua. Entonces es bueno poner pues cuadros con barquitos que miran hacia adentro, pues una alfombra azul o, no sé, cosas azules, que no tiene por qué ser algo muy cargado, o sea, pero cosas que nos gusten realmente. Yo siempre digo, cuando busques algo, no vayas a una tienda y pilles algo de color azul que realmente no te está vibrando. Todo llega en su momento. Uh-huh. Entonces, mira, hoy he leído una cosa muy, muy interesante por el Facebook, que decía las cuatro leyes espirituales. Y decía, la primera, es que es súper simple, pero es que es así. O sea, todo tiene el momento en que tiene que ser. No hay ni si no lo hice, si lo hubiera hecho. Todo es como tiene que ser. Entonces, a veces damos tantas vueltas a las cosas que realmente... Entonces, cuando te llega el momento y ves el objeto, pues lo compras, ¿vale? Y entonces lo vamos haciendo poco a poco. No es eso que hay gente que se obsesiona y en dos días quiere hacer el feng shui de toda la casa y acaba agotada. Hay mucha gente también que guarda las llaves, igual que el perchero de la ropa, tiene el típico llavero, ¿no? Las llaves, ¿es un buen lugar para que estén ahí o debe ser cualquier otro rincón de la casa? Lo digo porque es el punto más accesible tanto para salir como para entrar. Claro, no, es algo a lo... Yo lo diría que es más funcional que... No, no molesta. No, no, que es algo... Aparte, tiene vínculo, ¿no? Lo que es la puerta de entrada con las llaves, ¿no? Las llaves... Si esa persona, por ejemplo, o en el caso de que estuviéramos haciendo el estudio del proyecto de una persona, el Feng Shui, ¿no? Tuviera muchas llaves... En la zona de pareja, por ejemplo, en vez de guardarlas en el recibidor, que es lo común, que es lo simbólicamente y culturalmente es lo que nosotros estamos acostumbrados, pues vale, pero si la tuviera en la zona de pareja, que guardara todas las llaves ahí ya, es como raro, ¿sabes? Yeah. Uh-huh. O en la zona de prosperidad, entonces ya cambia un poco la simbología de las llaves, dependiendo de la persona, claro. Es cuando es algo que marca la diferencia, que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que llama la atención. Porque esa persona por algo, ¿no? La persona que guardara los paraguas en la cocina. No sería lógico. No sería habitual. No cuadra, ¿no? No, pero a lo mejor hay gente que si a lo mejor cuadra. Es una casa payesa, que pueden entrar por la cocina también y guardar todos los paraguas ahí en vez de la entrada principal, pues... ¿Sabes? Es que hay diferentes situaciones. Cada persona es un mundo. Hay gente que no tiene sitio y mete un congelador en el dormitorio. Ya. Hay cosas muy extrañas. Para estar fresquitos por ahí, ¿no? En verano. Hay cosas muy extrañas por ahí. Ya. Yo no lo tengo, ¿no? Pero se da el caso por ahí, ¿no? Ya, pero sí, es verdad. Es que hay veces que estamos condicionados por el espacio. Lo que mucha gente A ver, cuando la gente no sabe lo que es Feng Shui, te dicen, ah, es aquello de que tienes que dormir con la cabeza hacia el norte. Yo digo, sí, es eso, pero es que no tenemos que dormir todos con la cabeza hacia el norte, ¿no? Cada uno tiene su orientación personal. Igual yo duermo hacia el norte y para mí es una orientación que no me va bien a nivel salud. Entonces, es eso, que cada persona es una energía y que estamos condicionados, evidentemente, por el espacio de nuestras viviendas, que a la vez no es casualidad, es causalidad. A lo mejor tenemos que aprender esas cosas, ¿no? Uh-huh. Es que yo le doy todo demasiado sentido, tal vez, pero bueno, yo creo que es que todo tiene un sentido, en realidad. Claro, no, sí. No, pero lo que has dicho antes, Beth, que no hay que obsesionarse. No. Que hay que esperar y llegan las cosas cuando llegan. Exacto, y es en el momento no que tienen que darle tantas vueltas llegar. a la cabeza, exacto, al coco. Exacto, exacto. Uh-huh. Bien, pues la entrada, sobre todo, decías colores oscuros, pero en la pared, por ejemplo... A ver, en la pared... ¿Qué color, por ejemplo, el color salmón? Yo supongamos. Tengo un salmón muy majo. Un salmón rosado muy bonito, todo el recibidor es salmón rosado menos el techo que es blanco. Vale, pues a ver, yo digo que siempre los colores en una vivienda tienen que ser neutros, los colores de pared. Es diferente que pongas en el salón, por ejemplo, una pared con un color más atrevido para destacar, para darle un toque más chic. Pero en general los colores tienen que ser neutros, para que no cansen, porque en la vivienda, en casa, sí, en el hogar... No muy chillones, ¿no? Muy chillones, no poner un rojo... Tonos crema, claro. Tonos salmón clarito, claro. Tonos melocotón, tonos beige, sí, que no a mí me encanta. Sí, que no entres y te pegue el impacto y dices, joder, qué color tan fuerte, ¿no? Claro, o una pared, si a ver, si eres una persona que te gusta las cosas con gusto, sí, quedan bien. Puedes pintar en el recibidor incluso un trozo de color azul marino. Claro, pero es lo que dices. Las cosas con gusto, pero claro, es que para colores y para gustos se hicieron los colores. Colores, desde luego. Entonces, si alguien pone azul oscuro porque le está enamorado del azul oscuro, pues vale, no pega, pero claro, es su casa, ¿no? Claro. Ahora, allá esta persona, ¿no? Claro. Pero se puede. A ver, el azul marino es muy bonito en pared. Lo que habría que poner una buena iluminación, claro, porque por la noche. Pero da una sensación muy agradable. Bueno, tenemos que terminar. Vamos a terminar. ¿Cómo pasa el tiempo? Llegamos, efectivamente, si es que llevamos 17 minutos. 17 minutos. Qué barbaridad. Sí. Es que esto da para mucho, ¿eh? Esto da para mucho, para muchísimo. Siempre hay muchas cosas que descubrir. Sí, me falta. Pero eso que has dicho tú, ya para terminar, Maribel, los regalitos estos que guardamos por compromiso. Esto, conclusión. Esto de verdad que sí, que no. Con el dinero que se gasta en los recordatorios estos. Sí. Valen mucho dinero. Vale mucho dinero, pero llega un momento en que vas a cuántas bodas vas al cabo de tu vida, o comuniones, o cosas de estas, o eventos así. Se te llena la casa de regalitos de estos y llega un momento que no sabes dónde ponerlos. Y que ¿no? están ocupando tu espacio. Claro. Que realmente podrías poner una foto con tus hijos, ¿no? Por ejemplo. Pues muy bien. Bueno, Beth. Pues nada, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Un buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Que seguiremos hablando del hogar, ¿no? Sí. Muy bien.